El Puente, la Facultad de Ciencias Sociales y las organizaciones construyen conocimiento. Mi nombre es Jenny Delgado y vengo del barrio Rivadavia 2, la asociación civil y está en Bajo Flores. Mi nombre es Ricardo. Yo pertenezco a la Asamblea de Juan B. Justo y Corrientes. Mi nombre es Sandra Chagas, pertenezco al Movimiento Afrocultural, estamos en la calle Defensa. Yo soy Víctor Rodríguez. Represento al Paro Rincón, que es una revista para gente en situación de calle, que está en el barrio Balvanera, en Capital Federal. El Puente, la Facultad de Ciencias Sociales y las organizaciones se cruzan en el aire de la radio. La verdad que el curso en sí me interesa y me gusta mucho. Nos sentimos muy bien participando, pudimos comprobar que realmente hay un acercamiento a las organizaciones sociales. Nos aportaron esto de la historia, saber cómo otras organizaciones se mueven, las opiniones de otros lugares, desde otros puntos de vista. Y nos sirve para relacionarnos con otras organizaciones, para mostrarle nuestra realidad. El Puente. Es hora de encontrarse. Bienvenidos, bienvenidas. Este es nuestro cuarto programa del Puente, el programa de radio que hacemos desde la Facultad de Ciencias Sociales en la radio de la Universidad de Buenos Aires. El Puente, lo que venimos construyendo ya en estos programas, es lo que hacemos desde la Facultad, construir vínculos, lazos, desde el conocimiento que se produce en la Facultad junto con las organizaciones sociales, las instituciones, ¿sí? Lo que vamos construyendo juntos. Eso que hicimos, traerlo aquí a la radio de la Universidad de Buenos Aires, y tratamos distintos temas en cada programa. El tema del día de hoy es justamente qué son las organizaciones sociales, qué rol ocupan en nuestro país, cómo fueron cambiando a lo largo del tiempo, desde cuándo existen, porque venimos hablando de las organizaciones sociales y quisimos, bueno, hoy dedicarle el programa a caracterizarlas, a entenderlas, a conocerlas. Y para eso trajimos a un especialista en el tema, que ahora lo vamos a presentar para que nos desasne un poco de qué se trata y cómo fueron cambiando a lo largo del tiempo. Así que yo estoy ansiosa de escucharlo, así que sin más vamos a arrancar el programa el día de hoy. El puente. La Facultad de Ciencias Sociales y las organizaciones se cruzan en el aire de la radio. El puente. Lo cruzamos. El puente. Nos cruzamos. Arrancando el programa número 4 del Puente, y ya está con nosotros el invitado del día de hoy, que es Javier Brangoli. ¿Qué tal, Javier? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo les va? Bienvenido a nuestro programa, El Puente, el programa que hacemos desde las Facultades Sociales. Javier Brangoli, para los que no lo conocen, él es licenciado en Trabajo Social, es docente universitario, es investigador y ha escrito mucho sobre el tema, sobre las organizaciones comunitarias. Fue uno de los creadores, impulsores del programa de capacitación y fortalecimiento para organizaciones sociales y comunitarias, del que nosotros trabajamos desde la Secretaría de Extensión de la Facultad, y actualmente trabaja en el Ministerio de Educación en la Dirección Nacional de Políticas Socioeducativas. Así que tiene vasta experiencia en el tema y por eso lo invitamos a este programa el día de hoy, para charlar un poco de qué son las organizaciones sociales. Y esa es la primera pregunta: si podrías definirlo de alguna manera, si podrías caracterizarlas, si hay distinto tipo de organizaciones sociales. ¿Qué son las organizaciones, Javier? Bueno, gracias por invitarme primero, y necesaria la pregunta, porque en realidad las organizaciones y movimientos sociales han sido definidas en muchos casos dentro de las ciencias sociales por su negatividad, es decir, son las organizaciones sin fines de lucro, es decir, lo que no es el mercado, o son las organizaciones no gubernamentales, es decir, lo que no es el Estado. Pareciera que hace falta una definición más precisa y una aproximación más ajustada para poder dar cuenta de un universo muy extendido, muy heterogéneo, muy diverso, de prácticas sociales, diría eso en principio, un conjunto de prácticas sociales que dan respuesta a distinto tipo de necesidades. Así que empezaría por ahí, y bueno, está mal empezar pasando un aviso, pero el libro que presentamos el año pasado como resultado de un trabajo de investigación justamente se pregunta sobre esto, sobre la relación entre las organizaciones y el abordaje o respuesta a necesidades sociales. Eso lo íbamos a contar en un ratito, que también Javier fue director de un grupo de investigación que trató este tema de qué son las organizaciones y se plasmó en un libro que se llama Donde hay una necesidad, nace una organización, que este libro da cuenta de ese trabajo que se hizo de investigación en base a una base grande, una base de datos grandes de organizaciones. ¿Querés contarnos un poco de qué trató esta investigación? Sí, el título es un poco atrevido, ¿no? Porque en realidad retomamos una frase de Eva Perón que justamente interpelaba que donde hay necesidades se instituyen derechos. Bueno, también donde hay necesidades en estos años, en estas décadas, los sectores populares han dado respuestas creativas, solidarias, organizadas para abordar un proceso creciente de cada vez más complejidad y extensión de la pobreza. Por lo tanto, el trabajo lo que se propuso es recuperar esas prácticas, analizarlas desde algunos enfoques y marcos teóricos específicos y sobre todo, como dijiste vos, poder sistematizar información de un universo muy grande. Esta investigación reúne datos de 515 experiencias y por lo que sabemos hasta ahora es en escala una investigación de pocos antecedentes en cuanto a su extensión. ¿Y se puede decir que han existido siempre organizaciones sociales o hay un momento en donde han nacido? ¿Cómo nacen las organizaciones y si fueron cambiando a lo largo del tiempo de acuerdo al contexto histórico? Quizá para esto uno debería periodizar, ¿no? Porque, bueno, ¿cuándo sería el punto de inicio? Es decir, ¿desde qué momento empezaríamos a...? Y yo no diría, bueno, en principio las ciudades latinoamericanas están cumpliendo ahora 200 años de los bicentenarios en distintos países, nuestro paso el año pasado. Uno diría que las organizaciones han estado muy vinculadas a los procesos de desarrollo urbano y económico, de industrialización u otros modelos que se desarrollaron en los países desde una situación semicolonial hasta situaciones de mayor desarrollo e integración y con perspectivas más emancipatorias. Así que las organizaciones se inscriben en un contexto y en un proceso histórico y en ese sentido uno podría decir que, bueno, podríamos nosotros en nuestro caso particular en la investigación tomamos como punto de referencia los fines del siglo XIX, donde se manifiestan procesos sistemáticos y organizados de participación comunitaria, aunque obviamente uno puede encontrar antecedentes previos en nuestro país y en la región. ¿Podrías dar algún ejemplo de algún tipo de práctica social, de organización, de ese momento de surgimiento y de algún otro momento fuerte en donde tuvieron participación? Y uno diría, si toma ese periodo, finales del siglo XIX, principios del siglo XX, hoy que estamos todos sensibilizados con la situación futbolística de River, uno diría, la fundación de los clubes de fútbol son asociaciones civiles vinculadas a los trabajadores, a los inmigrantes fundamentalmente, que como espacio de recreación en los horarios de descanso en las fábricas se juntaban a jugar un deporte. Y eso instituyó una práctica, una forma de organización que luego se transformó en clubes sociales y deportivos. También podríamos tomar las mutuales de salud. En nuestro país, para principios del siglo XX, no existía un sistema sanitario integrado, por lo tanto las mutuales de salud estaban muy asociadas a los servicios que se le prestaban a los gremios, a los trabajadores. Uno puede ir por la zona de La Boca o de San Telmo y encontrar con la Sociedad de Socorros Mutuos, el Teatro Verdi, si alguno ha ido a alguna fiesta. Sí. Bueno, son experiencias de organización vecinal, social, que se dieron en los inicios de la ciudad-puerto, en nuestro caso Buenos Aires. Bien, y para escuchar quizás la opinión, la voz de un referente de una organización social que está participando, le preguntamos qué piensa él de cuál es el rol de una organización social en nuestro país, digamos. ¿Querés escuchar, Javier, qué es lo que dijo? Escuchame. Me llamo Marcelo, soy del hogar Monteagudo, que queda en Parque Patricios. Me parece que cumple un rol muy importante, en la cual que a través de cada organización y cada situación que van pasando, tratan de ser la voz de aquellos que no son muy escuchados, que tratan de que todos tengamos la posibilidad de poder llegar a tener lo que cada organización necesita, tanto como la gente que uno trata de ayudar y que nos ayudamos mutuamente. Bueno, en realidad creo que es muy importante estar en una asociación, tratar de sumarse y ser protagonista. Bien, y escuchamos recién la voz de Marcelo, el referente del Hogar Monteagudo que hay en Parque Patricios, que se definía a sí mismo de cómo es participar en una organización social, ¿no? De esto de ser protagonista, ¿no? De ser un poco la voz de aquellos que no pueden participar. ¿Vos qué opinás, Javier? ¿Esto es así? ¿La gente cómo, por qué participa de una organización? Bueno, creo que el compañero hacía referencia a un concepto que era ayudarnos mutuamente, ¿no? El concepto de ayuda mutua está en la base de estos procesos de organización comunitaria. Decíamos algún ejemplo a principios del siglo XX. Podríamos recorrer nuestra historia reciente y encontrar distintos momentos particularmente asociados a las crisis, a los momentos más agudos de la crisis, donde estas formas de ayuda mutua tienden a institucionalizarse. ¿Sí? Son formas que inicialmente son espontáneas, muchas veces improvisadas, basadas en los propios recursos que los actores cuentan y que son procesos que se van instituyendo. Otro ejemplo concreto ha sido, por ejemplo, el caso de los comedores, lo que fue la hiperinflación del 89, que luego se instituyeron en centros comunitarios, centros de desarrollo infantil, y que siguen prestando servicios a su comunidad. Así que creo que uno de los soportes fundamentales de estas experiencias es la posibilidad de institucionalizar experiencias de ayuda mutua, y la ayuda mutua refiere a una necesidad y refiere también a una posibilidad que es a partir de la acción colectiva, es decir, una posibilidad de respuesta a esas necesidades que se encuentran comunes para un conjunto de la población, o para una parte, o un sector de la población. Comúnmente se escucha esto de las ONGs, organizaciones no gubernamentales. ¿Qué hay, se puede definir de alguna manera qué diferencia hay entre esta manera de entenderlas con una organización comunitaria? ¿Es lo mismo una ONG que una organización comunitaria? Claro, no. Uno diría, desde el punto de vista del marco jurídico, tienen puntos en común, ¿no? Por ejemplo, la fundación telefónica está regulada por el mismo organismo que es la Inspección General de Justicia, que una asociación civil de un barrio. Desde ese punto de vista uno podría encontrar puntos de correspondencia. Yo creo que hay marcadas diferencias que tienen que ver básicamente con tres dimensiones, ¿no? Por un lado, con una forma de relación social que está basada justamente en la ayuda mutua, es decir, aquellos que tienen como común necesidades y problemas y que realizan una acción para responder a ella, que además tienen una representación e inscripción territorial en un barrio, en una localidad, en un municipio, y esa expresión implica una representación de un colectivo, fundamentalmente frente al Estado, pero también frente a otros actores, y además está muy fuertemente vinculado a relaciones primarias de familiaridad, de parentesco, de vínculo, de proximidad, que son lo que constituyen a estas experiencias comunitarias de alguna manera, y fundamentalmente la principal diferencia es que son aquellos, los propios sujetos, los que responden a sus necesidades en contextos de pobreza, ¿no? Y de vulnerabilidad. Bien, y también uno se pregunta entonces si las condiciones de vida mejoran, si es necesario que siempre exista una organización social, o va más allá del contexto de crisis o el contexto desfavorable económicamente. No, me parece que está bien el interrogante, porque en realidad en muchos casos, y en este momento en donde se ha recuperado el rol del Estado, o en donde la economía genera nuevamente empleo e ingresos, pareciera, en algunos enfoques no malintencionados necesariamente, que las organizaciones sociales son una especie de mal necesario, ¿no? Es decir, bueno, son el reemplazo no deseado del Estado, el reemplazo no deseado de situaciones que deberían estar resueltas por otra vía. Y uno podría pensar conceptualmente que está bien, que en realidad el Estado debería responder a ese conjunto de necesidades y problemas sociales. Sin embargo, si uno hace un recorrido histórico, la preexistencia de organizaciones en muchos casos ha sido previa al Estado. Y lo que uno podría aspirar es que en contextos de recuperación de derechos, de recuperación de condiciones de vida, las organizaciones puedan cumplir un rol más vinculado al desarrollo, a la autonomía, a la emancipación, a las posibilidades de desarrollar sujetos libres y conscientes, y no que las organizaciones sean los sujetos preocupados por garantizar un derecho tan elemental, tan básico como dar de comer, ¿no? Una de las conclusiones justamente de la investigación que hicimos es que la tarea predominante en las organizaciones sociales de distinto tipo, tamaño y color es que lo principal en su agenda de trabajo es dar de comer. Y eso me parece que habla a las claras del país en el que estamos y en el que estuvimos, y también de la necesidad de que las organizaciones resignifiquen su rol. vamos a seguir hablando de esto y la relación del Estado con las organizaciones y viceversa. Estamos charlando con Javier Brancoli, él es licenciado en Trabajo Social y especialista en temas de organizaciones sociales. Por eso él ha participado de una investigación y ha surgido un libro que se llama Donde hay una necesidad, nace una organización, que fue editado por la editorial SICUS, y en donde explica un poco qué son las organizaciones, qué rol han cumplido, cómo fueron transformándose. Es un libro más que interesante y eso es de lo que estamos hablando hoy. Estamos charlando sobre esto y ahora ya estamos en tiempo de escuchar el informativo y en el segundo bloque vamos a seguir conversando sobre qué son las organizaciones, pero desde la relación con el Estado. La Facultad de Ciencias Sociales y las organizaciones juntas construyen conocimiento. El puente. Al otro lado del río. Es hora de encontrarse. Seguimos en El Puente, este es nuestro cuarto programa. El tema del día de hoy son las organizaciones sociales. ¿Qué son las organizaciones? Estuvimos charlando con eso en la primera parte y nuestro invitado es el licenciado Javier Brancoli, que él es especialista en temas de organizaciones sociales. Y quedó pendiente profundizar un poco el tema de la relación de las organizaciones con el Estado. El Estado es un actor clave, importante, en donde a veces se relacionan de distinta manera. ¿Cómo es la relación entre las organizaciones y el Estado? ¿Siempre es igual? ¿Todas son armoniosas? ¿Todas se pelean? ¿Cómo es el tema? No, es evidentemente, uno no podría hablar de un tipo de relación, sino de un conjunto de relaciones o de un sistema de relaciones que en realidad es de mutuo condicionamiento, ¿no? Muchas veces nos encontramos con que la organización popular, la organización de los sectores populares, su identificación o apuesta política, los recursos que manejan, son fácilmente identificados como un factor que estigmatiza ese sistema de relaciones y que son rápidamente caracterizados como clientelares, de cooptación, de subordinación, etcétera. Bueno, quizá la reciente referencia a lo que sucedió con la Fundación Madre de Plaza de Mayo sea un ejemplo, entre tantos otros, de rápida estigmatización respecto a que si las organizaciones administran un recurso del Estado, establecen una relación de condicionamiento y de subordinación o de intercambio de favores. Así que me parece interesante poder desmenuzar, problematizar, discutir cuál es el marco de esas relaciones que históricamente han determinado la práctica de los sectores populares con sus formas de representación política. Es interesante también escuchar la opinión de una referente, una organización social, cómo define a sí misma el rol de su organización y lo hace en relación con el Estado. ¿Escuchamos? Yo me llamo María del Carmen, mi organización es Puelche 2. Y estamos en Moreno, cuartel quinto, provincia de Buenos Aires. La organización cumple el rol de suplir lo que no puede hacer el municipio, porque el municipio hay en muchos lugares que no llega, entonces están las organizaciones que dan la copa de leche, juntan plata, lo que está de moda son los clubes con las ligas, nosotros que hacemos cine, trabajamos con medio ambiente, hay muchas otras organizaciones que se ocupan del agua, de la cloaca, que somos los barrios desvinculados. Bien, ahí escuchamos a María del Carmen de Puelche 2, es una organización que queda ahí en Cuartel Quinto Moreno, que define a su organización como llegar a donde no llega el municipio, donde no puede llegar el Estado. ¿Cómo lo pensás vos, Javier? Bueno, está dentro de lo que veníamos diciendo y es una situación extendida y lo que dice María del Carmen es cierto en buena medida, ¿no? Es decir, las organizaciones han dado respuesta a aquellas políticas públicas que se redujeron, que redujeron sus presupuestos, que no alcanzaron a llegar a atender a población en situación de vulnerabilidad. Esto en parte es cierto, pero en esta caracterización que hacíamos, decíamos necesario identificar dos tipos de lógica, ¿no? Por un lado, en algunos casos predomina una lógica, nosotros llamamos descendente, en el sentido que el Estado de alguna manera toma a las organizaciones como su canal para la llegada a la asistencia directa. Decimos que son organizaciones que se parecen más a la ventanilla del municipio en el barrio que a la representación de la comunidad barrial frente al Estado. Y esto ha condicionado y en muchos casos limitado la práctica de las organizaciones, muchas veces también desprestigiado a sus dirigentes, y las han puesto en el compromiso de administrar recursos sobre los cuales en realidad no deciden ni su origen ni su destino, pero los comprometen. Esto es un problema, es una dificultad, pero no nos podría de ningún modo llegar a pensar que está mal o no sería deseable que las organizaciones puedan ser parte de la administración de los recursos públicos. La otra lógica también predominante en algún momento es la inversa, ¿no? Es una lógica ascendente, es una lógica de interpelación al Estado desde las necesidades de un determinado colectivo y que muchas veces se han plasmado en los procesos más agudos de protesta social, ¿no? De ir a reclamar al Estado, claro, recursos. Una actitud, diríamos, peticionante, desde solicitar la atención por una nota expediente o cortar una ruta y quemar goma frente al municipio. Pero en todos los casos, el Estado es un actor al quien hay que sacarle algo, del quien hay que obtener algún beneficio, pero el Estado no es visto como aquel que administra los asuntos públicos y los bienes que también nos pertenecen. Por lo tanto, el desafío, la situación por ahí más difícil y compleja es cómo construir una relación relativa de relativo equilibrio y armonía entre Estado y organizaciones que puedan llevar adelante prácticas específicas. Ha habido experiencias en la décadas pasadas y actuales, digamos, los consejos consultivos municipales, la experiencia que se dio en Córdoba de la Unión de Organizaciones de Base, alguna tarea que se dio en la salida de la crisis en el 2002, donde el Estado requirió sentarse sistemáticamente a discutir y negociar con organizaciones que expresaban a los sectores más pobres de la población. Bien, y también quizás el distinto momento histórico, las organizaciones, pero antes quizás los movimientos sociales, cuando se habla de piqueteros, se habla de cortar la ruta, eso refleja a un momento puntual donde hay un movimiento social más caliente, entre comillas, ¿no?, que pasa a la acción y quizás la organización viene después, ¿o no es así? Sí, podría ser así, también podría ser a la inversa, digamos, decir que los movimientos sociales han sido un sistema de prácticas muy extendida y que superan la frontera de lo que uno puede localizar como una organización barrial comunitaria, ¿no? En muchos casos las contienen, en muchos casos las generan, muchas veces son preexistentes las organizaciones de base. Nosotros, como anécdota, los cortes de ruta de La Matanza, el año 2000-2001, que quienes eran uno de los actores principales eran las trabajadoras vecinales, las conocidas manzaneras, claro, que habían sido canal de la asistencia social del Estado y en el momento más crítico fueron actores claves para movilizar base social en un proceso de conflicto y protesta. Por lo tanto, me parece que uno no podría poner en el punto de inicio, sino que hay que analizar la singularidad de las experiencias. Creo [S2] Bien. [S1] Que lo más interesante es eso, analizar trayectorias particulares en un marco general, pero sabiendo que no es posible universalizar explicaciones. Claro. Así es, uno tiende a veces a universalizar para simplificar, pero es complicado. Y algo interesante por ahí de charlar es, ¿cuál es el rol, cómo pensás hoy, qué es la función de las organizaciones sociales en el contexto actual hoy de la Argentina, en esta Argentina 2011, que tiene determinadas características? ¿Cuál es el rol o la función que cumplen las organizaciones hoy? Bueno, también ahí habría diversidad de experiencias. Yo diría, las organizaciones sociales hoy, sin lugar a dudas, hace 10, que tienen un contexto mucho más favorable que hace 10 años, porque así lo tiene el pueblo argentino. Es decir, las situaciones de empleo, de ingreso, de política pública, de recuperación del rol del Estado, de centralidad de lo público, hace que las organizaciones hoy puedan plantearse otros desafíos. Sin embargo, es verdad que muchas organizaciones han adherido por ahí a una práctica política y también estatal que en muchos casos las han comprometido al punto de licuar su propia identidad. Y esto creo que es un riesgo de alguna manera, en un doble sentido. Por un lado, perder esa capacidad organizada que puede dar respuestas todavía, y al mismo tiempo, en algunos casos, transformar a la gestión pública en un espacio para el fortalecimiento particular de mi organización. Creo que son dos riesgos. Primero, el lugar del Estado es el resguardo de lo público, y por otra parte las organizaciones deberían definir una relación de autonomía relativa, lo cual no quiere decir de independencia absoluta, con el Estado, con quien dialoga, con quien intercambia, con quien discute. Y una experiencia interesante quizás es contarla, la asignación universal por hijo, donde las organizaciones ahí cumplen un rol importante en la, también en la reinserción escolar, que tiene que ver, esto preguntándote un poco de tu actual campo profesional, que vos estás trabajando en el Ministerio de Educación, en la Dirección Nacional de Políticas Socioeducativas, y ahí ustedes ven un poco este papel de las organizaciones en cuanto a la asignación, en cuanto a volver a la escuela. Exacto. Pueden. Una de las cosas que dice nuestro ministro de Educación, Sileón, el profesor Sileoni, es en este proceso de retorno a la escuela que implicó la asignación universal por hijo, muchas veces el principal obstáculo para que los chicos vuelvan a la escuela fueron las propias instituciones escolares. Y bueno, uno encuentra el rol que pueden ocupar organizaciones que, por ejemplo, tradicionalmente en sus tareas han hecho apoyo escolar, cuidado infantil, actividades de recreación, cultura, deporte, cómo pueden acompañar procesos de reinserción social y educativa de pibes y de familias que estuvieron por mucho tiempo desvinculados de esos dos ámbitos, del ámbito educativo y del ámbito laboral también, ¿no? Y con conflictos y modelos familiares también que no generaron oportunidades o que más bien padecieron las circunstancias del contexto que les tocaba vivir. Ahí hay una experiencia para contar. Bueno, hay una red de organizaciones que están trabajando en todo el país vinculada a identificar a los chicos que están fuera de la escuela, trabajar en los procesos de matriculación y en el acompañamiento para que la vuelta a la escuela no sea un nuevo fracaso para los pibes y sus familias, sino que sea un lugar de soporte donde la comunidad organizada tiene un papel y donde la escuela también tiene que repensar sus formatos institucionales para no pensar, como dijo una docente, obviamente no diré cuándo, en alguna oportunidad, los problemas de la escuela hay que resolverlos cerrando la puerta del aula. Bueno, yo creo que es exactamente al revés y que en ese lugar las familias y las organizaciones tienen una función y un rol que cumplir. Bien, y ya estamos llegando al final del puente del día de hoy, así que queremos agradecer a Javier. La verdad que fue más que interesante la charla y seguramente en otro momento vamos a estar conversando. Así que gracias, Javier, por haber estado en nuestro cuarto programa. Muchas gracias por la invitación y esperamos que sirva para ampliar todo lo que está haciendo la facultad con las organizaciones. Uniendo destinos. Y así llegamos al final de este nuestro cuarto programa del Puente, el programa que hacemos desde la Facultad de Ciencias Sociales aquí en la radio de la Universidad de Buenos Aires. Hoy estuvimos dialogando con Javier Brancoli acerca de qué son las organizaciones sociales y qué rol ocupan en nuestro país. Y esto lo vamos a seguir charlando el viernes, que nos volvemos a encontrar, pero ese día vamos a hacerlo desde la óptica de una organización social. Va a estar con nosotros aquí presente la Asamblea de Juan B. Justo y Corrientes, que nos va a estar contando cómo ellos han vivido su experiencia como organización, cómo se fueron conformando, así que va a ser más que interesante su mirada en diálogo con la mirada desde la facultad. Así que los esperamos el viernes que viene a las 3 y cuarto de la tarde para seguir construyendo este puente juntos. El puente, lo cruzamos, nos cruzamos. Este programa fue producido por la Secretaría de Extensión de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires. Viene mi niña bonita de collar de flores. Viene cantando y bailando, camina hacia mí. Yo estoy agradecida, la verdad, acá a la facultad porque me ayudó mucho a entender más a las personas, a comprender y a nivel personal he crecido mucho. Empecé a hablar más de lo que hablaba y eso decía mucho. Nada, y gracias con todo.